piensa que todo es al revés, porque en la luna se confían pies. Las personas son actores, imitaciones siempre mejores. Que la vida es una telerrealidad, en un ovni de usar y tirar. Mientras tanto frunzo el entrecejo, cruzo al otro lado del espejo y me voy al otro lado del espejo. Vivo al otro lado del espejo. Wow.